Están escuchando Diversas Voces. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusina. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Viví, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar, del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Bon, venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique, átame, no dar el alma sino a quien me la roba, desayunar en Tiffany's con él y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios, ir por la vida al borde de un ataque de nervios, con faldas y a lo loco, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Difusa escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. La valla mágica en busca del edulcorante perfecto es el tema que propone BBC Mundo. Estamos acostumbrados a consumir grandes cantidades de azúcar en nuestro día a día, en forma de postres, bebidas azucaradas, a menudo casi sin darnos cuenta. Pero la ingesta de azúcar refinada en grandes cantidades resulta perjudicial, y no solo para nuestros dientes. también eleva los niveles de grasa en nuestra sangre y, según los expertos, es la razón principal de la ola de obesidad y otros problemas de salud que sufrimos hoy en día. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando dejas de comer azúcar por un mes? ¿Qué le hace el azúcar a tu cuerpo? Podríamos entonces reducir los niveles de este tipo de azúcar, aunque no es fácil eliminar por completo la ingesta de alimentos y bebidas que contienen azúcar refinada. ¿Qué hacer entonces? Tal vez la solución ideal sea encontrar un sustituto saludable que nos permita seguir disfrutando del dulzor de los alimentos sin poner en riesgo nuestra salud. El aspartamo, la sacarina, el xilitol, la stevia, son algunos de los edulcorantes que se utilizan actualmente. Sin embargo, al médico y periodista de BBC Mundo durante 25 años, Michael Mosley, no le convence ninguno, aunque asegura que la stevia no está mal cuando la mezcla con azúcar y lo añade a fruta compotada. En tus papilas gustativas está el sabor. Mosley sintió curiosidad sobre el tema cuando su equipo comenzó a trabajar en una nueva serie para BBC que se llama La Comida del Mañana, y lo invitaron a probar una fruta africana conocida como la baya milagrosa. Así como suena, la baya milagrosa. Esta baya, que es un tipo de fruto carnoso con semillas rodeadas de pulpa, proviene de una planta llamada Simpela dulcificum y no tiene nada que ver con ningún otro edulcorante. No funciona haciendo que los alimentos sean más dulces, sino haciendo que sepan más dulce. Esta fruta milagrosa contiene una molécula llamada miraculina, la cual se adhiere a las papilas gustativas de nuestra lengua, cambiando su forma y haciendo que los alimentos ácidos y amargos tengan un sabor dulce. Una de las ventajas de este cambio temporal en nuestro paladar, y no en la comida en sí misma, podría ser el efecto que tienen nuestras bacterias intestinales. ¿Por qué los alimentos dulces no saben dulces? Durante años se han producido un intenso debate sobre si es necesario consumir edulcorantes para perder peso. Un estudio reciente que analizó 100 casos diferentes en humanos señaló que cuando reemplazamos el azúcar por edulcorantes en nuestra dieta es cuando logramos perder peso, en lugar de agregarlo al final. Sin embargo, en la Escuela de Salud Pública de Harvard señalan que hay varias investigaciones contradictorias, incluidas aquellas que sugieren que las bebidas con azúcares añadidos pueden incrementar el riesgo de ganar peso y también de sufrir diabetes tipo 2, la forma más común de esta enfermedad. Hay diferentes tipos de edulcorante: aspartamo, inodoro polvo cristalino blanco que deriva de dos aminoácidos y es 200 veces más dulce que el azúcar. Sacarina fue el primer edulcorante artificial sintetizado en 1879. Causa cáncer en ratas macho, pero amplias investigaciones reportaron que no supone un riesgo humano. Stevia, edulcorante natural derivado de la planta Stevia rebaudiana, cultivada en Sudamérica. Impacto en las bacterias intestinales. Nadie sabe realmente de qué manera los edulcorantes podrían llegar a causar estos problemas de salud, pero un estudio que se llevó a cabo en Israel sugiere que hay una relación directa con el impacto en nuestras bacterias intestinales, explicó Mosley. En el marco de una investigación publicada el año pasado por la revista Nature, los científicos pidieron a un grupo de voluntarios delgados y sanos que normalmente no ingerían edulcorantes que consumieran la dosis máxima aceptable durante una semana. Al final de la semana, la mitad de los voluntarios mostraban signos de intolerancia a la glucosa, que es un primer paso en el camino hacia la diabetes de tipo 2. ¿Por qué Pepsi abandonó el aspartame? ¿La stevia demasiado buena para ser verdad? Los investigadores piensan que es posible que esto se deba a que las bacterias de sus intestinos reaccionaron a los azúcares artificiales mediante la secreción de sustancias que causan inflamación, algo que ya se había observado en animales. Lo que resulta verdaderamente interesante, según Mosley, es que al analizar las muestras de heces de los voluntarios observaron cambios en las bacterias intestinales tan solo en quienes habían respondido de forma negativa a los edulcorantes. El doctor Eran Erinay, uno de los investigadores del proyecto, afirmó: nuestra relación con nuestras propias bacterias intestinales es un factor muy importante a la hora de determinar cómo los alimentos que ingerimos nos afectan. Debemos reevaluar el consumo masivo y sin supervisión de estas sustancias edulcorantes, agregó el especialista. Pastillas de miraculina no tan milagrosas. Los consumidores están empezando a desconfiar de los edulcorantes artificiales por sus efectos en la salud y de otro tipo. Por eso quienes promueven las ventajas de las bayas milagrosas están enhorabuena. ¿Realmente los edulcorantes son malos para la salud? El problema, no obstante, es que estas bayas son más costosas de cultivar y no duran mucho tiempo. Por eso, los científicos de Japón, donde estas frutas son populares, están tratando de producir la molécula de las bayas, la miraculina, a través de plantas de tomate modificadas genéticamente. Sin embargo, por ahora, la manera más sencilla y económica de obtener una dosis de esa molécula es comprar pastillas que contienen pulpa deshidratada de bayas milagrosas frescas. Pero, ¿cómo son? Mosley probó una de estas pastillas. Había leído entusiastas afirmaciones que aseguraban que hace que algunos alimentos como las naranjas sepan como si acabaran de haber sido arrancadas del jardín del Edén, y que hacen que tus ansias de azúcar desaparezcan, dice este médico. Mosley dice que su experiencia fue muy diferente. La pastilla que probé ciertamente eliminó el sabor amargo tras lamer un limón, pero me dejó un gusto insípido y muy desagradable. De acuerdo con el experto, el efecto de la pastilla transformó el sabor de un vino tinto de calidad en una dulce abominación efervescente. Traté de comer un gajo de naranja y lejos de hacerla irresistible, la volvió incomestible, dice Mosley. De acuerdo con el periodista, lo único bueno de la pastilla es que le quitó las ganas de ingerir alimentos mientras duraron los efectos, cerca de una hora. Quizás otros tuvieron una experiencia más positiva. Yo todavía continúo buscando el edulcorante perfecto, dice el experto. Veinte años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna va soñando hoy. Ganamos el partido, la niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la Jona en la Bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando dieguitos y mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz, de González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna va soñando, hoy ganamos el partido. La germu que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento. Los de la barra brava, a mi bostera, y una ermita a la Virgen de los Vientos, que le levanta a Paula la pollera de González Catán. A Tirso de Molina, que gratis, de España a la Argentina, que meneo, que vaivén, que ajetreo, que mareo, que ruina. ¿Y por culpa de quién? Del amor de una mina. Que le prohíbe a mi ex ir a verme al Gran Rex cuando estoy de visita. No sea que Paulita se ponga a llorar al oír su milonga. No sea que a Paulita le dé por bailar al compás de la conga y vuelva enfermita González Catán y no se reponga y se ponga más loca de lo habitual. Menuda bandera para una canción. Y que delantera. Aquel año Boca salió campeón en la Bombonera. Ninguna voltera se puede quejar, aunque le sobre razón. Sí, pinta remeras con el corazón. Y con las caderas. Le toca a Palermo tocar el balón. La voce se altera. Le toca al gallego tocar este son para una vocera. El año que Boca salió campeón en la Bombonera. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Cuánto dinero se necesita para erradicar la enfermedad infecciosa más mortífera del mundo? La tuberculosis es la enfermedad infecciosa más letal del planeta y la segunda causa mundial de mortalidad causada por un agente infeccioso después del SIDA. La pandemia fue responsable en 2014 de 1.5 millones de muertes, aunque la tasa de mortalidad de tuberculosis se redujo casi a la mitad en 25 años. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud, la lucha contra la enfermedad está dando buenos resultados. Pero no son suficientes. Muchos pacientes podrían haberse salvado. La mayoría de los casos de tuberculosis pueden tratarse con antibióticos y la OMS declaró que la tasa de mortalidad es inaceptable. Según el Plan Global para Detener la Tuberculosis de la Alianza Alto a la Tuberculosis, Stop TB, creada por la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2000, se necesitará una inversión de 56 mil millones de dólares en el periodo 2016-2020. Expertos alertan sobre el costo de la tuberculosis en Europa. El objetivo, administrar el tratamiento a 29 millones de personas, salvar más de 10 millones de vidas y prevenir más de 45 millones de personas enfermen de tuberculosis. De acuerdo con los expertos, si no se toman estas medidas, no podrán llevarse a cabo los objetivos que la OMS había establecido para poder erradicar la enfermedad hacia el año 2030. La mayoría de los nuevos casos se dan en China, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán, explicó el organismo. Sin embargo, se necesita mucho más que un esfuerzo en materia económica. Para reducir la carga mundial de tuberculosis es necesario corregir las deficiencias en materia de detección y tratamiento, cubrir los déficits de financiación y desarrollar nuevos productos diagnósticos, fármacos y vacunas, advierte la OMS. La Alianza Alto a la Tuberculosis espera, con las nuevas medidas, poder diagnosticar al 90% de los casos, así como garantizar que el 90% de quienes ya fueron diagnosticados completen su tratamiento exitosamente. La tuberculosis siempre ha sido la enfermedad de la pobreza y una prueba de fuego para nuestro compromiso con la igualdad social y la salud para todos, explicó el doctor Aaron Mozzelli, presidente de la Junta de Coordinación de la Asociación. Desgraciadamente, su longevidad ha creado un sentido de aceptación y de complacencia que no va a desaparecer. El riesgo de la tuberculosis resistente en el mundo. Según el experto, el nuevo plan pretende romper con ese status quo. Y en palabras de la directora ejecutiva de dicha organización, la doctora Lucía Ditiu, es una vergüenza mundial y una tragedia humana que la tuberculosis, una enfermedad curable, mate a cerca de 1.5 millones de personas al año y nadie hable de acabar con ella. Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, están infectadas pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección, según el informe de la OMS. ¿Qué sabemos sobre la tuberculosis? Los síntomas incluyen tos, pérdida de peso y cansancio. 2.000 millones de personas en el mundo tienen tuberculosis latente, cerca de una tercera parte. Más del 95% de las muertes por tuberculosis ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos, según la OMS. Muchos diagnosticados solo desarrollan la enfermedad si su sistema inmunológico está débil. Los pacientes deben tomar antibióticos a diario durante 6 meses. A aquellos cuyas cepas del virus sean resistentes a los medicamentos, se les prescribe un promedio de 19 píldoras al día, es decir, 14.000 en total. Los efectos secundarios de estos medicamentos incluyen daños en el sistema nervioso, en los riñones, el hígado, la pérdida de visión y audición. La tasa de mortalidad por tuberculosis disminuyó un 45% entre 1990 y 2013. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este año que es necesario que los países de América Latina y el Caribe redoblen sus esfuerzos para detectar, tratar, curar a las personas con tuberculosis. Unas 285.200 personas enfermaron de tuberculosis y 17.000 murieron por su causa en América Latina durante el 2013. Según la OPS, la carga de la tuberculosis en América Latina varía según el país y se concentra en su mayoría en las poblaciones más vulnerables que viven en las grandes ciudades. En general, en barrios marginales donde las condiciones de vida conllevan al hacinamiento, al acceso limitado, a los servicios de agua potable y saneamiento y a las dificultades para acceder a los servicios de salud, agrega la institución en su último informe. Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen un riesgo a lo largo de la vida de enfermar de tuberculosis de un 10%. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunitario está dañado, como ocurre en casos de infección por el VIH, desnutrición, diabetes o en quienes consumen tabaco. En los niños es una enfermedad particularmente difícil diagnosticar, una enfermedad degenerativa. Amy Mankovic, de 31 años, vive en Londres y fue diagnosticada con tuberculosis en el 2005. Todavía se está recuperando de los efectos de la enfermedad que hicieron que su pulmón izquierdo colapsara. A medida que mi tos empeoraba, mi apetito se desvanecía, le contó a BBC Mundo. Después de casi 9 meses tuve una cita en una clínica y por entonces tan solo pesaba 35 kilos. La tos se había convertido en un horrible dolor en el pulmón izquierdo. Estuve en cama durante semanas, los médicos no parecían encontrar un diagnóstico y me asustaba no poder recuperarme nunca, dice. Mankov sentía en su cuerpo, sentía que se estaba rindiendo. Se sentía débil, no podía comer, incluso mi comida favorita me producía náuseas, dice. La tuberculosis es una enfermedad degenerativa, te consume desde dentro, destaca. A atiéndeme. Quiero decirte algo que quizá no espere. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más. No es falta de cariño, falta de cariño. Te quiero con el alma, con toda mi alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Y es que nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Porque nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más. No es falta de cariño. Te quiero con el alma. Te juro que te adoro. Nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes el día de mañana cuando sean las 10:30. Que tengan un excelente día. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.